besarte con los ricos besos que tú me das, que tú me das, que tú me das. Eres mi tesoro. Buenos Aires. Vos seguís una onda. 102.9. Onda Vox. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, con esas ganas, vamos, vamos, arranquemos este viernes con No Contaban con Mi Astucia. En la Vox 102.9, como todos los viernes de 16 a 18. Bueno, buenas tardes. Ahora, en este momento, estoy solita acá, como siempre, tratando de esperar a la jefa, que hoy dijo que venía. Así que, y no sé si tengo mi acompañante o ayudante o comentarista deportivo, como decirle a Alex. Y, bueno, igual vamos a ir tocando ciertos temas. No solo. ¿Quiénes vinieron? ¿Quién? ¿Quién de ellos apareció? ¿Alguien? ¿Alguien apareció? ¿Ya vinieron? Bueno, igual tenemos sorpresa y compañía voy a tener. Así que nos vamos a divertir a la tarde. Esta tarde va a ser re divertida con chistes y a cuidar los caramelitos, porque me dicen que vienen los payasos. Me están llegando los payasos otra vez. Así que, bueno, mientras tanto, que ellos entren, que se acomoden y que, si llega nuestra jefa, escuchamos algo pum para arriba. Y no se olviden de llamar o mandar un mensajito al 11-64-007-047 y pedir una canción. Aprovechen antes que agarre el micrófono uno de los payasos que no nos dejan meter un bocadito. Así que ustedes manden un mensajito, pidan canciones o lo que quieran mandar de mensajes. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy fina, porque todos me miran. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, con nuestros visitantes. Nuevamente, qué lindo tenerlos acá, chicos, qué lindo. Bien. Llegó el circo Fox. El Circo Fox llegó a la Radio Box. Circo Fox llegó a la Radio Box nuevamente, qué lindo. Para contarte que seguimos en Florencio Varela. ¿Cambiaron de lugar? Claro, ahora estamos en la avenida Tevenet y Remedio de Escalada, al lado del polideportivo. Ahí estamos ahora, ya hace como dos semanas largas, y es un éxito rotundo. Quiero decir que es un éxito rotundo lo del Circo Fox en hermosa ciudad de Florencio Varela. Y sigue el éxito. Hoy tienen función a las 20 horas y sábado y domingo a las 15, 17, 30 y 20 horas. Y ya quedan los últimos días ahí en Tevenet y Remedio de Escalada, así que porque hay que aprovecharlo. Ya después van para otro lado otra vez. Vamos para otro lado. Y ya lo tienen fijo, después nos van a contar después. Sí, porque hasta ahora es Top Secret. Por claro, ahora es Top Secret, pero después se los va a decir. Pero hoy cuando nos dijeron vamos a la box, no, encantadísimo. Qué bueno que volvieron. Sobre todo por los caramelos, dicen. Dice, claro, yo dije, lo voy a esconder un poquito, pero no, porque los quiero convidar. De verdad te quiero decir que me encanta venir al programa, me encanta venir a esta radio, a este estudio. Una cosa que cuando me dijeron hoy, a la tarde vamos allá donde los chicos se quieren, no, pero por favor. Me vine haciendo fifla y salto mortal. Me encanta estar acá. Bueno, acá tengo que comentar una cosa. Todavía sigo esperando a la jefa, pero mi compañerito deportivo hoy se toma el día porque tiene mucho estudio, ¿viste? Ah, sí, porque él con los estudios... Claro, tiene que cumplir. Sí. Bueno, todo no se puede, ¿viste? O un poquito y un poquito. Y, pero y bueno, había para Alex... comentar hoy deportivamente. Y me dejó unos deberes que no sabía qué hacer. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay para cortar tela porque buenísimo lo de River. Lo de River, bueno, eso no lo vi. Yo vi anoche, me enchufaron un poco de la luz. 4-0, impresionante. Hasta un gol más, fácilmente podría haber hecho a este Colo-Colo que quedó descolocado. Colo-Colo descolocado. Perfecto. Pero quedó, no, te juro, se enfrentó junto a un River que, ojo, que no jugó con todos los titulares. River jugó con muchos suplentes, ya que tienen problemas de COVID. Así que se esperaba algo raro, justamente con Colo-Colo, uno de los equipos más importantes de Chile. Entonces fue una cosa, no, la verdad, bueno, que fue un ballet. Sabés que nosotros tenemos un recuerdo. Boca tiene un mal recuerdo de un partido de Colo-Colo. Yo me acuerdo de que nos tiraron los perros. La verdad que a Montoya lo corrían, lo mordieron, no sé qué. Colo-Colo lo recuerdo, por eso Se armó la tole-tole. ¿Te acuerdas? Con Navarro Montoya, todos se agarraron. Se metieron dentro de la cancha. Pero la policía, complicaciones. Fue tremendo eso. Sí. Década de los 90, por ahí. Y puede ser, de cuando se ganaba mucho también. Sí, sí. Pero lo de River fue impresionante. Lo de River. Y creo que Racing tuvo un partidazo. Mirá vos. Sí. ¿Y Racing jugaba contra? Ahí me mataste. ¿Contra Argentino? Sí, creo que sí. Ah, creo que sí. Creo que sí. Bueno, después se vienen las otras finales. Yo vi un poquito de ayer, pero no sé. Ahora están las octavas, ¿no? Ahora están las octavas. Muy bien. No, él está muy entretenido con los caramelos. Está bien. Olvídate. Qué malo que sos, pulpo querido. Es más malo. Hermosa tarde hoy con casi 19 grados. Hermoso. ¿Sabés que me abrigué un montón? Dije, ay, tenía un frío dentro de casa. Ahora, después cuando llegué, dije, me empiezo a sacar todo. Acá estamos re bien. No, acá es una hermosura. Nos cuidan, nos tienen re bien. No, es hermosa, me encanta. Si yo tuviera que salir de circo, me vengo corriendo la después voz. Después van a contar, que así que se fueron a otra, yo no sabía tampoco. El pulpo está celoso. Lo mandamos al frente. El pulpo está celoso. Mirá cómo se manda al frente. Algo pasó. El representante no quiso ni entrar a la radio. El representante se fue. Sí, recién vino a la puerta, ¿viste? Dijo, me tengo que ir. Yo dije que se haga cargo de los que traen, pero no quiso saber nada. Dijo acá el de la radio que se haga cargo de todos y claro. Y el pulpo lo recibe con mucho amor. Sí, cariño, la verdad que me encanta. La verdad que me encanta. ¿Menos a uno? ¿Cómo es? Sí, no sé, hay algo con Nico. No sé, ¿qué pasa, Nico? Hoy me levanté con la pata izquierda. ¿Qué pasó? Sí, porque en la otra radio, pobre Nico. Desde que me levanté estoy con la pata izquierda. Pero igual, yo le voy a levantar el ánimo, ¿sabes por qué? Ah, ¿por qué? Porque ¿qué hoy hay función a las 20 horas y tenemos entradas gratis. Tenemos entradas. Sí, trajeron entradas. Para los chicos y para la familia. Perfecto. Que ¡bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Nico, ¿cuántas entraditas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 que valen por 2. 5 que valen por 2, solamente válidas para el día de hoy. Así que llamá ya a la radio, así te ganás tu entradita para ir al Circo Fox hoy a las 20 horas. No te olvides que estamos en Temenet y Remedio de Escaladas al lado del Polideportivo. No te lo pierdas hoy a las 20 horas y sábado y domingo 15, 17, 30 y 20 horas. Y son los últimos días en este hermoso Florencio Varela. Así que aprovechen de venir a ver este espectáculo maravilloso para toda la familia, ¿eh? Bien, llamen ya. Al 1164-00-7047. Wow. Y pidan, manguien lo que venga. Mirá que acá Pulpito hace magia. Y no solo canciones pone, sino capaz que, bueno, otras cosas también, no sé, ¿viste? Opa, bueno, no queríamos tenemos saber. Tenemos entradita de... uno tiene que... tenemos que vender. Por algo el nombre de Pulpo, ¿no? Tenemos ¿no? que vender el programa. Varios tentáculos así que, del Pulpo. Un poquito cada uno. No hace mal a ninguno. El pulpo hace magia con la... Con la magia, con la música. Claro. Magia con la música, sí, me encanta. Sí. Bueno. Así quedamos. Bueno, 5 entradas totalmente gratis que valen por 2. Solamente válidas para el día de hoy a las 20 horas. Podés llamar por teléfono y te ganás la entrada para ir al Circo Fox. Escuchamos algo lindo porque tenemos que festejar. ¿Sabés que sí. estos días fue el cumpleaños de... Abel Pintos. Ah. Nosotros el viernes pasado, creo que yo ya lo tenía que haber comentado, pues pasando, bueno. Y comentarles que 30 shows ya tiene agotados. Wow. 30 días que va a ser en 3 meses más o menos el surtido de estos shows. Y agregó un día más que va a ser a beneficio de la Casa Garraham. Dijo, agrego el día 31 a beneficio. Pero 30 shows agotados. Wow, en el ópera. Qué lindo, qué lindo. En el ópera. Así que lo escuchamos un poquito. La que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro se encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad, nena. No me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras. No voy a arrepentirme de decirte la verdad. Cambiaste con tu amor mi vida entera. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Si seguro se encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre y yo voy a estar pensando en vos. De esta manera yo vivo en la distancia, pero puedo regresar y amarte cada noche en casa. FMRadioBox.com. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, chicos, ahora yo, que viste, chusma como siempre, uh-huh. Digo, yo tengo preguntas. Hicieron mudanza. Uh-huh. ¿Y cómo les resultó la mudanza? Buenísimo. Bien, ya están acostumbrados. Cuando fueron a lo nuevo, ¿qué hicieron? ¿Ya encontraron dónde colgar la ropa, dónde lavarla? ¿Sí? Eso lo ¿quién les cocine? ¿Quién les cocine? El circo es algo maravilloso porque siempre encontrás un lugar nuevo. Cada vez que abrís la puerta decimos tenemos un panorama nuevo. O la ventana grandota de atrás tenemos un panorama nuevo. Yo recuerdo mucho cuando fui al sur. Me acuerdo que mi hermana me llamó por teléfono en Buenos Aires. Y le digo, mirá, vamos a debutar en Bariloche. Sí. Y tengo el lago, el Guapi, lo tengo acá. Abro la ventana y lo veo de ahí. Eso es, repente, es hermoso. Sí, es muy esas lindo, cosas. De repente tenés pero de cualquier parte, claro, recorrer el país o u otros países. Sí, a mí me encanta. Lo que tiene seco es que uno de repente puede estar entre medio de edificios, como hablamos recién con mi amigo. Podemos estar de repente en plena capital, rodeado de edificios, y de repente estar en el medio del campo con pastito, cortito, y ver los caballos y ver, o sea, los cambios que hay. No se olvidaron a ninguno, no dejaron tirado alguno. No, no, lo que dijeron. Ah, sí, y sí, por eso mirá, me dejó tirado, se fue a otra radio. Ahora si vamos a la costa, lo vamos a dejar tirado el pulpo, a la orilla del mar. Bueno, ahora que está fresco, miércoles, con el ciclón que hubo, me ¿viste? Parece que perdimos a nuestras compañeras en el ciclón. ¿Viste? Ni novedad tuve, no tuve noticia de Andreita, así que qué no sé bárbaro. Cómo estará, capaz el ciclón la voló. Pero no tenemos ni deportivo ni cosa, pero está el Circo Fox. Sí, pero sí, haciendo compañía, levantando. Que hoy tiene función a las 20 horas, sábado y domingo a las 15, 17, 30, 20 horas. Y son los últimos días en Tevenet y Remedio de Escalada en Florencio Varela. Así que aprovechar de ver este maravilloso espectáculo. Tenemos 5 entraditas gratis que valen por 2. Así que llamá ya a la radio y ganate tu entrevista gratis válidas para el día de hoy a las 20 horas. Trapecistas, malabaristas, contorsionistas, equilibristas, el globo de la muerte con 4 motociclistas dentro de la esfera metálica y mucho, pero mucho más. Bien, bien. Decime, gatita, ¿cómo anduvo? Muy bien, muy bien. Hoy no fue a la escuela porque mucho, mucho frío a la mañana. Así que se quedó en casa, está estudiando el resto de las tareas. Pero hoy la verdad que a la mañana hizo muchísimo, pero muchísimo frío. Y dijimos, no, creo que tu nito tampoco. No, mío tampoco. Porque muchísimo, muchísimo. El circo, todo el circo blanco, todo el terreno blanco. Un frío tremendo, así que no. Hoy no, pero sí ya está preparada con sus tareas y ahora preparándose para el la noche, claro, para de esta actuar. Noche a las 20 horas. Sí, ¿y tus nenes, Nico, también actúan? ¿Hacen algo? ¿Qué hacen? A ver, ¿qué edad tienen? Porque no contás, yo no me enteré de a ver qué edad tienen los nenes. A ver. ¡Qué chuma, eh! ¡Y sí! No contó las otras veces. Ya que estamos, contó, yo no lo escuché. No, de tan atrás no. Empecemos acá nomás. Tengo una nena que está con la mamá, que vive acá en Claypole. Bien, ella cerquita. Tiene 12. Después de ahí empezamos. 11. 11, 7, 5 y casi 2 añitos. Tremendo. Ah, bueno. Y tremendo. Yo creía que no tenía ninguno. Bueno, si no comentaba hoy, bien, qué producción, Él se llama el Koinor. Ah, poderoso el chiquitín. Mirá qué tal. Bueno, tremendo. Viste, se promociona de toda forma el tremendo. El circo. No, Nico, tremendo. Aparte que multifacético, ya lo habíamos dicho otra vez en la conversación anterior, sí. Que él es locutor, payaso, acróbata, está en el globo de la muerte. Bien. Así que no, la verdad actúa. Que sí. Tanta energía y le resta más energía. Y porque le resta. Que la señora está embarazada de vuelta, me parece, ¿no? ¿Qué? No, no quiere saber nada, ya, listo. Cerremos la fábrica. Y bueno, basta. Hasta ahí no vas. ¿Y cómo no va a tener que? Tiene que trabajar mucho porque hay que mantener a todos. Así que. Y hoy en día, ¿cómo está la situación? Está bravo. Y claro. Está bravo. Así que hay que hacer magia. Hay que llamar a Guzmán que por favor se ponga las pilas para bajar esta tremenda inflación. Porque está jodida la mano, está jodida. Y bueno, pero bueno, público, no, muchísimo. Bien. Gracias a Dios, bien. ¿Por qué? Porque en momentos así, no pasa solamente en Argentina, en varios países, el público necesita distraerse, necesita salir, necesita distraerse un ratito. Reírse, y para eso está en Avenida Tevenet y Remedio de Escalada, que no, por ahí no hay mucha variedad en espectáculo por esa zona. Entonces claro. El público, la familia que vive por esa zona, se puede acercar a Tevenet y Remedio de Escalada, que está el Circo Fox, y tenemos 2 horas de espectáculo maravilloso donde al público lo sacamos del día a día, del problema, de la inflación que sube el alquiler. Entonces lo sacamos de todo eso y lo llevamos al mundo maravilloso del circo. Por supuesto que cuando muchos países que están mal, siempre el espectáculo sale adelante. Pero vos, fuera de esto, uno empieza a caminar o fin de semana o en la calle y la gente salió. Sale, porque hay un movimiento que, bueno, lo necesitan, es como vos decís. Sí, necesitan distraerse. Pasó con ciertos recitales que habíamos hablado el viernes pasado, que, bueno, explotaban y, bueno, pasa esto, que la gente, aunque sea un poquito de música, un poquito de diversión. Hay veces que en la adversidad y en momentos más duros de un país o de una economía surgen grandes ideas, surgen grandes empresas. Mira, cuando nosotros decimos Ringling and Barnum and Barley, que es el circo, fue el circo más grande del mundo, Circo Ringling Brothers, se hizo grandísimo en Estados Unidos en la peor época, en la época de la depresión, en los años 20, años 30. Fue la peor época de Estados Unidos, con una hiperinflación galopante. Y en ese momento de Estados Unidos, que había una hecatombe, los hermanos Ringling, que eran 5, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pusieron la entrada súper barata, el circo trabajaba todos los días, y Barnum, que era la competencia, se había fundido a causa de la depresión. Ellos fueron y apostaron y compraron completo a Barley. Cayó la bolsa. Barley también fundió y ellos fueron y compraron a Barley. O sea, eran las dos competencias más grandes que tenía Ringling. Estamos hablando de circo con 20 elefantes, tigres, oso, camello, carpas que eran del tamaño de dos canchas de fútbol. Estamos hablando de aquellos circos de antes. Sí. Pero los hermanos Ringling, en la adversidad, como dice la propaganda, esa es la actitud, es ellos muy lejos de achicar gastos, compraron. Por eso que luego se pasó a llamar, en los años 70, 80, se empezó a llamar Ringling and Barley and Barnum, porque eran los tres circos en uno que ellos lo hicieron en la peor época de Estados Unidos. Sí. Y ahora renace nuevamente. Sí. Hace poquito dieron, hace poco dieron una nota que vuelve Ringling Brothers a Estados Unidos. Se vuelve a levantar el gigante de que estuvo 100 años trabajando interrumpidamente. Pero cambian el estilo, formato. Sí, porque los animales no más en el circo, claro. Así que cambian el formato. Que hay una cosa muy curiosa con el tema de los animales, sin defender a los circos con animales. Pero hay una cosa muy curiosa que me llamó la atención y que me indignó mucho. Hay un problema muy grande en África y en Asia también con el tema de los elefantes por el tema del marfil. Sí. Sabemos que hay muchos cazadores furtivos. Sin hablar más lejos, el rey de España que iba por deporte a matar elefantes a África y otros que van por el marfil. Y lo que yo digo, lo único que puedo decir a favor de los hermanos Ringling fue que durante las 30, los 40, los 50, los 70, los 80, los 90, tuvieron en Kansas City un criadero de elefantes con machos, hembras de elefantes, donde los tenían con los mejores cuidados, con los mejores veterinarios. Entonces a veces uno no sabe para dónde saltar. Porque si vos lo dejás en su hábitat, no sé qué mano perversa hace que vayan los grandes millonarios a matar elefantes. Sí. Y si lo tenés en el circo, a veces es jodido por el maltrato. Pero Ringling, quiero que lo sepa la gente que está del otro lado, por más de 40 años tuvo un santuario de elefantes donde los cuidaba, los más viejitos que ya no podían estar en el circo, se iban al santuario. Eso era todo de Ringling Brothers y los tenían muy, pero muy bien cuidados. Cosa que indigna, por ejemplo, como este gran rey de España que iba a matar elefantes por gusto y placer a África. Esas son las cosas que no tienen sentido. Tuvimos algún famoso de algún apellido importante argentino también, que tuvo problema con la mujer. Sí, la mujer que iba por deporte. Que quedaron viviendo en Estados Unidos después. Sí, pasa eso. Y también a veces uno que no lo sabes ve para dónde disparar. No. Yo qué sé, a veces, viste acá, por ejemplo, en la zona nuestra, el problema lo tenemos mucho con los cuidados de los caballos y los animales abandonados. Exacto. Y todo eso. Los perritos, Y los caballos les pasa lo mismo, viste. Capaz que viene otro y te dice, bueno, lo necesitamos para trabajar o por necesidad. Pero están los que no lo cuidan. Exacto. Si no lo cuidas, ahí viene el problema. Fue lo que pasó con los circos con animales. Habían circos que trataban muy mal a sus animales. Viste que tuvimos zoológicos. Sí, te enteraste de acá, por ejemplo, el de Luján, que estaban en mal estado los... Y el de Capital, que lo tuvieron que hacer, un parque. Está muy bien. Porque volvemos a lo mismo. Cuando en la época de los animales, habían circos que trataban mal a los animales. Y había circos que trataban muy bien a los animales. Claro, claro. Entonces, eso es el tire y afloje, ¿viste? Y viste, pero a veces también que le pasa de moda. Bueno, acá nos reímos hola. Llegó. Llegamos todos, los reunimos. Nuestra jefa. Muy bien, aplauso. Un aplauso. Llegaron los sándwiches. Bueno, ¿querés pedirte una canción mientras que se acomoda? Bueno, mientras que nuestra jefa se acomoda. Antes que, porque después, viste, capaz que algo en inglés vas a tener que pedir en castellano. Aprovecha ahora. Pedimos castellano bueno, o inglés. Dale. Pedimos lo que yo quiera. Bueno, vamos al túnel del tiempo, señoras y señores. Vamos a 1985 porque llega esta banda, creo que es irlandesa o británica, no sé bien para no mentir, es la agrupación Simple Minds y el temazo que sonó en 1985 hasta 1988 porque tan bueno que sonó. Don't You Forget About Me es un temazo de Simple Minds. Si lo tenemos en el aire, ya empieza el túnel del tiempo. 1985 y arrancamos. Troubles and doubts, giving everything. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. De nada y no pidas perdón. Acá está, buenas tardes, buenas tardes. Estamos con los payasos, del Circo Fox. Muy buenas tardes. Ellos ya son como nuestros. Sí, no, somos parte de este programa, ya no dije hoy. Son nuestros. Claro. Son nuestros. Ah, verdad, no contaban con mi astucia, claro. Sí, no, no. No contaban con su astucia. No contaban con nuestra astucia. Exactamente. Y acá yo llegué un poquitito tarde, casi una hora. Bueno, ponele. Bueno, dice un poquitito para quedar mejor. Pero viniste, pero vine. Lo importante es que estés. Exacto. Exactamente, hablando de todo. Hoy está el día fresquito. Voy a empezar contando Dale. Algo que me pasó en la semana. ¿Qué te pasó? A ver, contanos, Berito. Miren, yo voy a... Desahogate. Sí, me voy a desahogar. Y después voy a contar algo del centro que también me voy a desahogar. Está bien. Hoy es el día del desahogo. Hoy viene, me desahogo. Guardia. Bueno, siempre yo, ¿dónde estaciono mi camioneta? Acá enfrente, para que Pulpito me la mire. Y Pulpito mira todo, observa todo. Para que Pulpito, porque yo la vez pasada yo estaba hablando con un señor. No, pero no cuente que nadie lo contó, Verónica. Y Pulpito estaba mirando, entonces dije, ay, no hay lugar para que, como él ve todo de acá arriba. Bueno, pero ese día no sé qué me pasó. ¿Viste esos días que uno viene más o menos? Como le hicieron contramano, me fui por la loma del traste, volví doble. A las 7:15 estaciono mi camioneta frente al corralón y al comedor de la escuela. ¿Y qué pasó? Eso fue a las 7. Cuando salgo, que siempre me tengo que poner, vengo a las 7, me voy a las 3 nunca. Sí. Me voy a las 3, me fui como a las 6. A ver, yo arranco. Una gallina. No, sería... Estaba cubierto. Bueno, freno, ¿viste? Freno, porque digo, ¿qué pasa? Otra vez. Era una mataraza. Estaba culeca. No. Falta el gallo nomás. ¿Qué pasó? Me voy a bajar, algo le pasa a esta pobre camioneta. Yo dije, algo pasa acá, no estamos bien. Miraba para atrás, digo, capaz se me escondió alguno, me está haciendo un chiste, qué sé yo, ¿viste? Miro así algo que arrastro. ¡A la mierda! La arrastro. ¡No! ¡Me afanaron la rueda de auxilio! ¡Ah! Y arrastraste el sostén. ¿A vos te parece? Pulpo, ¿a vos te parece? Le dejo la camioneta abierta para que no me rompan nada. Me la cortaron así, pa, pa, pa, el coso del alambre. ¡Wow! ¡Qué mal! Wow. ¡Qué mal! Así que nadie traiga rueda de auxilio. En Quilmes no hay que andar con rueda de auxilio. A mí me parece que en Quilmes no hay que andar con nada, Berito. A esta altura ya andamos desnuda y no va entonces, mejor. Hoy ¿qué quisiste comunicado. Decir con eso? Hay que despojarse de todo, me ¿pero parece. ¿Pero qué quisiste decirme? Decir con eso? Y andamos mejor, ¿sí? ¿Sí? Claro. Hice un comunicado. Por favor, que la gente de la escuela no me estacione ahí, porque ese lugar es mío para que Pulpito me... Yo creo que te Oscar. Dejaron... A, viste que a veces Pulpo, dejan vos, cartelitos. Favor, poné atención. Claro, ahí está, ahí está, eso. Alerta. Está todo bien. También. Está alerta, Pulpito. Así, pero Pulpito. Hay algo hay en la camioneta, ¿o no? Sí. Un cartelito hay, ¿eh? Sí. No, sí. No pusieron la vela o la bala. No, hola. Hola. Hola, te pusieron. Hola. Ole. Qué tremendo. Bueno, no digas eso. No, ole. Esa palabra nada. Ole. Pulpo, sos terrible. Debo decir que es terrible, Pulpo, ¿eh? Él ve todo, ¿podés creer? Él bueno, ve todo. Entonces sí, yo le digo a la gente del barrio, le digo todo. A todos los que vengan con auto que le saquen la rueda de auxilio si lo van a dejar estacionado. Porque acá llega un momento de la tarde que es tierra de nadie. No pasa nadie. Wow. Como está la escuela, están los vecinos, que los vecinos ya están todos en el tercer hervor. Entonces... Duermen la siesta, menos Aída. Menos como nosotros. Menos Aída. No, la nuestra... Otro oyente. Claro. La oyente número uno. Otro oyente número uno. Pero mirá qué hermosa nuestra, zona, la poca Pero mirá que nuestra es hermosa audiencia. La zona. Me encanta venir acá. Es hermosa. Sí, es muy linda la zona, muy linda todo, muy lindo todo, pero te rechorea. Y bueno, mirá, salimos hasta en los noticieros nosotros. Sí, Quilmes, sí. Allanan. Bueno, entonces, Quilmes, nosotros todo Quilmes. Claro. En el censo, señores y señores. Cuídense, chicos, quédense en Varela. Los quedamos en Florencio Varela, muchachos, tranquilos. No, por eso van rápido para, ¿viste? Después nosotros en Quilmes, hay que decir las cosas también como sí. A ver. El día del censo en Quilmes fuimos primeros. Ah, bien. ¿En qué? Primeros bien. En choreo. También. Fuimos los primeros en chorear a los censistas. ¿En serio? ¿Fue acá ¿sí? en Quilmes? Siete censistas. Wow. No y sabía. A una les también salimos en la tele. Y ahora, última noticia, allanan y aparte, bien, nosotros nos manejamos con un nivel muy... Si lo hacen, lo hacen bien. Lo hacemos, claro, lo hacemos bien, para sí, salir sí, policía, así, promocionarnos sea, así, bien, así nomás. Para no, salir bien en la tele. Así estamos. Bueno, yo tendría que contarlo. Alguien se lo tenía que contar. No, pero está bien. Porque con tal ahora puedo decir cualquier cosa yo. Puedo decir lo que se me cante, porque soy ciudadana de NN, porque no vino ni el loro a censarme a mi casa. Sí, no vino a censarme. Entonces, puedo decir lo que quiera. No, ni el loro. Ni la lora, ni la cotorra, no ni nadie. No soy de este país. Serás de circo. A nosotros no los censaron, ¿eh? A nosotros tampoco. No los censaron, los pasaron de largo. Y ustedes serían vivienda colectiva. Ah, mira, mira. Usted pertenecía al colectivo. Bueno, vivienda colectiva. Pero decían gente. Que, claro, pero por ejemplo, en una casa que había distintas familias, era tenía que censar por familia igual, ¿eh? No sí. era que una... Todo. No, pero en el caso de ellos, que son una empresa donde están trabajando, entonces vivienda colectiva. Bueno, no, nada. A mí nunca bueno, fueron. Eso me enseñaste. A ver, yo bueno. digo, ¿de dónde sacaron los 47 millones? Ellos no fueron. A las chicas de la escuela si no fueron. A mi casa no fueron. Y si no, somos muchos más, como digo. Somos mucho más. Mucho somos más. Mucho más. Mucho más. Sí, sí. Somos porque mucho a barrios, más que dos. Somos porque mucho más que dos. A todos los barrios de Buenos Aires no creo que hayan ido. O del conurbano. Hubo mucha ausencia de censistas cuando fue la hora de robo. Muchos censistas plantaron bandera y dijeron, si me van a afanar un celular de 70 lucas y me van a dar 6.000, me voy a mi casa. No, pobre, no. Censé. 8. No, y sí. después 6, tenés otra. De también, hecho, que hubo dicen... mucha gente enferma y a último momento sé que pesos se bajaban. Le pagaban a los censistas. Estaban diciendo que era 8. No, 6. Ya estaba pensando, polvorita, en ponerse de censista. Claro, claro. Nadie me va a pasar por alto. Muy bueno. Claro, muy bueno. Bueno, así bueno. Sí, pero es lo verdad. Que pasa, bueno, dicen que hay un otro censo más el 24 de mayo. Ah, pero qué emoción. A mí si ven que yo no voy, que arranquen nomás. Que no, no, no. Que no. Chicos, pueden arrancar tranquilos. Sí, que arranquen nomás. Que quieren el 24, el 25, seguimos, sí, viste, sí, la joda. A las chicas mías, yo tuve la suerte de que las chicas me contaran, porque yo no me anoté, gracias a Dios. No, yo no quise. No quise, no, no. Yo tampoco. No porque no quiero cumplir con el deber de ciudadano, pero estoy cansada. Entonces, pero si lo cumplimos todos los días. Entonces, bueno, claro. Me contó una compañera, una amiga que tengo en la escuela, que le voy a mandar un beso. Todos censaron en la escuela, todos censaron. Terminaron a la 1 de la mañana. Y ella tuvo la gran suerte que la gente es buena, porque vieron que la gente es buena. Sí. El argentino es bueno, es bondadoso, es bueno. No crean que no queda gente buena, porque hay mucha gente buena. Hay mucha gente buena. Bueno, ella fue a censar y ella dice, yo me hice el día porque se trajo limones, se trajo una planta, se trajo... Y hasta una mesita, señora, le dieron cirugía, una mesita. Sí, cirugía. Cirugía, una mesita, así que quiero saber después. Un día te voy a llamar, Claudita, a ver cómo te quedó la mesita en tu casa. Qué lindo. Re bien, la verdad. Qué lindo. Sí, mira, el censo tiene sus cosas buenas también. Tiene sus ventajas ser censista. ¿Cuántos son ustedes en el circo? ¿Cuántos somos, más o menos? ¿Cuántos habitantes tiene el circo? A ver, ¿cuántos somos? Dame 2 segundos. 20, 25, ¿no? Está contando acá nuestro amigo. 40. Entonces, de los 47 millones, 340 mil que somos, es 47 millones 380 mil. Mirá vos. ¿Por qué están? Bueno, el chino. 40 del centro. Dice que el chino de la vuelta a mi casa tampoco. Él vive arriba, tiene su casita, se hizo su casa. Ajá. No viste que los chinos viven adentro del mercado. Él tiene arriba. Pero claro, pasaron por la vereda, vieron el chino cerrado y dijeron, es un negocio. No, lo que pasa es que tienen que censarlo por mercadería ellos. Claro. Claro. Y bueno, así que no. Bueno, ¿cuántas cosas tuvo el censo? Los memes. Ah, los memes que sacó. Me imagino. Los memes que sacó el censo, por favor. Me imagino. Memes de todos colores, tamaño, bueno. Y bueno, nos divertimos un poco. Sí, A mí, bueno, es algo que lo viví con alegría. Está bien, porque hay que vivirlo con alegría. Sí, con una alegría bárbara. Sí, con la re alegría viví yo. Sí, porque uno pensó que ese miércoles para cómo se hizo un miércoles, ¿no? Se hizo un día miércoles. Y seguramente según están diciendo algunas estadistas que se hizo como la miércoles. Sí, exactamente. El miércoles. El próximo 24 de mayo se vuelve a hacer. Chicos, y ahora, ¿por qué siempre hacemos las cosas mal? Sí, bueno. Para volverlas a hacer. Y para volverlas a hacer. Somos jodidos. Sí, somos re jodidos. Somos heavy y re jodidos. Pero lo bueno es que la gente pudiera divertirse al circo. ¡Exacto! Entonces se olvida de todas estas cosas. ¿Sabés por qué? Porque hoy hay función a las 20 horas y trajimos 5 entradas gratis que valen por 2. Así que llama ya a la radio y ganate tu entrada gratis para hoy a las 20 horas. Y sábado y domingo tenemos 3 funciones. A las 15, 17, 30. 20, 20 horas, estamos en el mismo Florencio Varela, pero en Avenida Tevenet y Remedio de Escalada, al lado del Polideportivo. Al lado del Polideportivo están los payasos del Circo Foxy, que te vas a divertir y hay un montón de entretenimientos. Hoy veo que están tres. No viene Gatita hace rato. No. ¿Qué le pasa, hablando Gatita? La semana que viene la traemos. ¿La cambiaron de escuela, Gatita, final? Sí. La cambiaron de escuela. Ahora estamos yendo, todos los chicos del circo van como a escuela, 5 cuadras, ¿no? A la escuela 15. A la escuela 15, A la escuela 15, sí, 15 de Florencio Valera, le mandamos un beso enorme por haber recibido. Sí, señor. A toda la gente. Sí, señor. De la atienden bien. La semana que viene, bien, chicos. Vamos a venir con Gatita. Muy bien, Gatita, te esperamos. Ahí está. Muy bien, le mandamos un beso. El matrimonio de los monitos. Ah, también puede venir el mono Mario con su señora. El mono y la mona. El mono Mario con su señora puede venir. Vamos a arreglar. Al mono lo bicho, me faltó la mona. No, va a venir. Tenemos que arreglar eso, mirá. La semana que viene, pero haceme acordar por el porque yo me olvidé. Un día antes de acordar, Julio, jueves a la radio, porque me olvidé. Jueves a la radio con el mono y la mona. ¿Puedo venir? Yo te me he perdido que... Próximo jueves venimos con Gatita y el mono Mario y su señora, que es muy celosa, guarda, ¿eh? Después no me van a contar cosas, entonces. Sí, sí. Intimidades, después nos enteramos de cada familia. Intimidades de la vida moneril. Claro. Muy bien, intimidades de la vida moneril. Yo les voy a decir algo. Son exactamente las 5 menos 5, diríamos, las 17. Bien. No. 16:55. Claro. Ahí estamos ubicados en tiempo y espacio. 16:55. Y es hora Es hora de que pulpito, algo, ¿no? Claro, apriete ese botón. Porque, porque la gente tiene que llamar. Para un cachito. Vamos a ver si cambiaron la papeleta, que no me van a hacer. No. ¿Cambiaron la papeleta o no cambiaron la papeleta? Vale. La papeleta, para que yo lea, les cuento, hace 5 años que estoy leyendo, señora de la radio Vox, llame al 4-265-11 para preguntar todo. Resulta que yo me entero porque ese número no es. ¿No es? ¿En serio? No. Telefónica lo sacó. ¿En serio? ¿Tenés un audio para mí? A ver. Bueno, a ver. Chicas, chiques, buenas tardes. A ver, no tengo el ojo biónico. No pueden dejar la camioneta acá a la vuelta, porque entonces yo no veo, por más que me vaya al altillo, alcanzo a ver hasta la esquina. Pero ahí le tienen que preguntar a Fabio, que es el chico del kiosco, que él sabe todo, todo, todo. Aida, claro, tiene razón, Aida, le tengo que ir a preguntar. Igual te digo que a veces lo... llegás y ¿qué está haciendo? Está en su... ¿Viste? Es un mundo, está Fabio, este sí. Fabio. Aida, tenés razón. Pero tenés hay que dejarlo acá. La que tonta lo fui él. Yo que cambié de lugar, porque yo sé que vos estás siempre atenta con el pulpito. No la voy a dejar más. Yo voy a comprar este terreno, esta parte de la calle. Qué mientras lindo. Vos vas a mandar este la venta al 1160-00-7047. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. En Hilo Rojo somos la opción indicada para tus prendas. Arreglos de ropa en general. Nos encargamos de achupinar y achicar pantalones, cambios de cierre, camperas, mochilas, parches, arreglos en cuero, confección de prendas, descuentos a partir de 3 prendas, costura en general, cortinas, manteles. En Hilo Rojo realizamos service de máquina familiar. Calle 388, número 1591, Quilmes, entre 12 de octubre y Presidente Perón. Consultas al 1156-21-6152. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Plug and Play Computación, informática, nuevas tecnologías. Venta, armado y reparación de PC, notebooks, all-in-one, monitores, tablet, consolas, venta de accesorios, gadget y periféricos, joysticks, teclados, mouse, tarjetas de memoria, cartuchos y toners originales o alternativos, impresión y scan de archivos y mucho más. Presupuestos sin cargo. Aceptamos todos los medios de pago. Avenida Calchaquí 1019, Bernal Oeste. Consultas 11-3389-8612. Seguinos en las redes como Plug and Play-Computación. ¿Querés saber más de tu carta natal? ¿Cómo fluyen los planetas en tu vida? ¿Y cuáles son los números que te rigen a través de la numerología? Perla Duarte, astróloga, numeróloga, coach transpersonal. Cartas natales, cartas numerológicas, lectura de cartas de ángeles, registros akáshicos, terapia floral, terapia transpersonal. Perla Duarte, comunícate al 1555-020510. ¡Qué promoción! ¡Solo por hoy! ¡Solo por hoy! En Circo Fox, 2x1, 2x1, 2x1. Hoy te presenta una función a las 20 horas. Sí, a las 20 horas, 2x1. El globo de la muerte, las águilas humanas del trapecio, el péndulo fantástico y los payasos más divertidos. Estamos en TVNET 2152 y Remedio de Escalada, al lado del polideportivo. Te lo vas a perder. Circo Fox, imperdible. Desde el gobierno de Quilmes, estamos llevando el Estado a tu barrio con los operativos Quilmes Cerca, para que puedas hacer tus trámites sin moverte de tu barrio. consultá próximas fechas y lugares en las redes sociales del municipio. En Quilmes estamos haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Estudio Jurídico Méndez Pérez. Abogados en cuestión civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué, Quilmes, Méndez Pérez, 1159-98-8030, 1154-8409-20. Promo Fiesta. Los mejores hamburguesas Swift y panchos Swift. Todas las promos con pan Fargo y aderezos Danica. 20 hamburguesas de 80 gramos Swift, 2.730 pesos. 48 hamburguesas de 69 gramos Swift, 5.100 pesos. 12 super panchos Swift, 1.200 pesos. 24 panchos Swift, 1.160 pesos. Primera línea en Copetín, papas, chisitos, palitos y maní, crachitos. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Taller de Radio y Comunicación, ingreso al ISER, COSAN, ISEC, orientación en oratoria para docentes, letrados, manejo de personal a cargo en empresas. Para comunicar hay que estar preparado. Taller de Radio y Comunicación, cupos limitados, abierta la inscripción. Consultas 11 56 01 2843. Viví tu experiencia en tiempo real en los estudios de FM Radio Box 102.9. Taller de Radio y Comunicación. Recordá, cupos limitados. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11 44 49 69 48. estudiovaca@gmail.com. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Volvemos acá en... ¿Qué parte ya sería? ¿La cuarta? ¿La quinta? No sé, volvemos. Lo importante es volver. Lo importante es que estamos. Claro. Y hablaron de todo. Mire, yo no los pude escuchar, ¿no? A ver. Pero hablaron de actualidad. Por ejemplo, hoy no tenemos fútbol porque Alex... Nos comentaste. Fue terrible lo de River Plate. ¿Cómo avasalló? Goleó. Goleó a Colo Colo. ¿Cómo lo dejó chiquitito? Sí. Un Colo Colo que es impresionantemente fuerte en Chile, pero que se encontró con un River capaz que se confió el Colo Colo. Porque River jugó con muchos suplentes por el tema del COVID. Los titulares de River, la mayoría están con COVID. Claro. Y jugaron con reservas, ¿no? Jugaron con los suplentes. ¿Qué pasó? Para mí, que la gente de Colo Colo se confió mucho de eso y se llevaron un chasco, hablando mal y pronto, porque fue terrible el partido. Mirá, fue un ballet. Lo de River fue un ballet. Jugó tremendamente bien a la europea. Pase, toque adentro. Fue impresionante. Me hizo acordar mucho a los equipos europeos. Jugó muy lindo para que yo me siente a ver un partido sudamericano. Para sentarse y ver un partido sudamericano, que en los últimos años lo único que estamos viendo es caída, golpe, teatro, golpe, escándalo. Por lo menos anoche fue una fiesta, anoche fue un ballet. El ballet Bolshoi en la cancha de River Plate. Sabe de todo este muchacho, sí, este payaso. Mentira, es un payaso instruido. No es como cualquier payaso. Payaso cultura, con cultura, cultural. Soy un payaso cultural. Claro, bueno, está bien. Bueno, así aprendemos, porque, claro. Tenemos que tocar todos los temas. Todos acá. Los temas sí. Tocamos Se acá. Se tocan todos los temas, Nick. Claro. Mirá. Pero me encanta. Todo lo que es Beethoven, Chopin. Mirá. Me encanta. me encanta la música clásica. Nosotras también estamos muy instruidas en eso. Y nos vamos con la música del circo también. Eso, sí, la música del circo. No, qué lindo, pero qué linda la música clásica, de verdad. Sí, sí, nosotros sabemos también de todo. Y pensar que de Beethoven, viste que siempre lo tiraron abajo, que pensaban que la música de él no era muy buena. Y sin embargo era un maestro, un capo. Sí, sí, a la época de hoy, para los chicos que están del otro lado, eran como si fueran estrellas de rock. Era lo que hacía Beethoven era impresionante. Lo que hacía con la música era increíble. Sí, sí, era increíble. Sí, sí. Y fue el primero que empezó a tocar casi con el pentagrama, pero tocaba casi de oído. Él ni lo miraba el pentagrama. Y incluso Beethoven era mucho de... él le daba un pentagrama y él empezaba a improvisar. Y le ponía, y le sacaba, y hacía, y remixaba, como quien dice, hablando hoy en el 2022. Pero Beethoven fue un tipo que, aparte de tener un oído bárbaro y ser un pianista de la hostia, el tipo miraba muy poco el pentagrama y inventaba, lo tenía acá en la cabeza la música. Y inventaba, y cuando hacía sus conciertos en vivo era impresionante. No, y aparte, hasta el día de hoy, lo que es, que se la trascendencia, la vigencia, vos fijate, sí, Chopin, sí. Bach, todos. Impresionante. Hablando bueno, en esa época, un poquito de todo ensurtido, claro, en lo que es arte, claro, todo fue de arte, por ejemplo, trayéndolo más acá, tenemos un arte, hoy hay un show espectacular y mañana también, no sé si empieza hoy o mañana, tendría que hacer... En Calle Corrientes. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Sí, en Calle Corrientes, sí. Bueno. Va a ser gratuito. Todo lo que es teatro va a estar en Calle Corrientes con espectáculos totalmente gratuitos. Que salen a la puerta, puede ser que estén. Que salen a la puerta. Ahí estamos. Sí. Va a ser en Calle Corrientes. Sí. Así que aprovechen de la gente que quiera ir porque hay gratuito. De toda diversidad de clases de obras de teatro, música, todo, lo van a tener este fin de semana, creo que es. Y sí, y con todo lo que también han sufrido los artistas en pandemia, está bueno que le devuelvan a la gente y que la gente les devuelva, porque viste que está esa famosa gorra que cuando vos le pones. Hacen toda la gorra y después cuando tienen que poner todo no queda nadie. Bueno, nadie esto pone lo que hacen ni un caramelito. La costa, ¿viste? En la costa, sí, que sí, hace un caramelito. Entonces después... que la gente le devuelva, ¿no? Exacto, lo que el artista da arriba del escenario. Y hay otros que cobran un montón. Por ejemplo, está ahora Tines Tuesel, que creo que las entradas las tiene. Wow. Bueno, la otra vez hablábamos de los precios de los recitales. Terrible, es terrible, terrible. Pero sí, hoy comenté que así todo, por ejemplo, la gente va. Y está lleno. Sí, porque la gente quiere divertirse. Que Abel Pintos. Yo quiero ir a ver a Abel Pereira. Bueno, y Abel Pintos. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Qué lindo. Acá Pulpito nos consigue entrada. La cara del pulpo, con la cara del pulpo. Con el club de fans. Vamos a... La cara del pulpo. Sí, viste. Vamos, Pulpito, vamos. Bueno, no, pero te contaba, recién hablábamos de Abel Pintos. 30 días, 30 shows agotados. Claro. Ya, entre a ver, mayo, Pintos a mí mucho no. No, pero te quiero decir, pero... mirá a la gente, porque no, será, ese no averigüe precio, no, pero será, ¿viste? Sí. Y bueno, los artistas están, bueno, también... La gente tiene ganas de salir. La gente tiene ganas de salir. Por eso también. Chicos, aprovechen con lo del circo. Claro, aprovechen ir al circo. Y aprovechen lo del fin de semana del teatro, porque... Como decía el gran y único Enrique Pinti, pasa los gobiernos, pasa la vida, pasa todo, quedan los artistas. El artista siempre queda. Aproveche que nosotros hoy, hablando de lo artístico, tenemos función a las 20 horas el Circo Fox en Florencio Varela, en TVNET y Remedio de Escalada, al lado del Polideportivo. Hoy a las 20 horas, sábado y domingo, 15, 17, 30 y 20 horas, tenemos 5 entradas totalmente gratis para que te las ganes hoy en la tarde para ir a la noche al circo. Son válidas para hoy a las 20 horas y valen por 2, así que serían 10 entraditas. Aprovechá, vení al circo, que es un circo de primer nivel. Muy bien, entonces toda la familia que vaya al circo. Los feriados también están, así que la gente puede ir en familia, todo el mundo trabaja. Hablando de Cristian, de artista, hablando de artista, ¿qué me cuentan esta terrible tragedia semanal que fue la del hijo de Roberto Pettinato? Ah, tremendo. Tremendo de hoy, tremendo porque el chico no estaba pasándola muy bien, aparentemente inmerso en las adicciones. Wow. Y pero bueno, viste que tuvo un brote psicótico, tuvo otras, tenía otras cosas. En su cosas, departamento pasó de Belgrano. En su departamento, todavía bien las pericias no están. No se sabe bien qué pasó. No se sabe bien qué va a pasar. Bueno, el médico que estaba con él, que era su amigo, exacto. Bueno, fue el que lamentablemente perdió la vida en el incendio y él pudo salir con su estado de shock igual a pedir ayuda. Pero está todo muy confuso. Sí, muy confuso. Sí, porque, bueno, sí, habría que ver por qué no se movió el médico, ¿no? ¿Por qué no pidió ayuda al médico? Bueno, yo creo que también acá es lo que hablábamos siempre, las leyes de salud mental, que siempre tenemos esta columna nosotros con nuestros médicos. La ley de salud mental, que yo creo que de una vez por todas tendría que cambiar, y los padres de una vez por todas se tienen que hacer cargo de que esto no es un bueno, no se puede, sí se puede. Los padres un poquito más al lado de los hijos. Yo cuando vi que el hijo de Pettinato se hizo toda una operación para parecerse a Michael Jackson, yo dije, ya de ahí te das cuenta que tu hijo no, ya, no claro, está muy bien, que ¿no? No carbura muy bien. Y ¿sabés qué pasa? Que ahí tienen que estar presentes los padres. Sí. Perdonando a Roberto Pettinato, que pero tienen que estar los padres. Sí, tienen que estar los padres. Yo, mira, no soy el padre ejemplar ni nada. Aparte, nada por el pibe joven. Pero vos cuando el chico se... Vos ves que es algo raro, vos ya tenés que... No, mira, esto no, me parece que esto no va. ¿Cómo te vas a hacer una cirugía para parecerte a Michael Jackson? Claro. O sea, yo ahí cuando vi eso digo, bueno, más allá de que el pobre muchacho me parece que tiene brotes psicóticos. Yo pienso que siempre, sobre todas las cosas, tiene que estar la mano de los padres. Los padres tienen que llevar a los chicos hasta su adolescencia. Muchos dicen, no, ya soy adolescente, viejo, no. Pero la familia, padre, madre, tiene que acompañar al chico. Porque hoy, en este mundo de tanta tecnología, en este mundo que se va al diablo, en este mundo que todo es rápido, fast, todo es rápido, así, pa, que la internet es una bendición, pero al mismo tiempo es perjudicial, porque el chico entra a internet, entra a YouTube y se entera de todo. Entonces, el padre tiene que llevar al pibe de la mano, aunque esté grande, aunque esté adolescente, porque no es la misma adolescencia de la que viví yo, de la que viven los pibes de hoy. Hoy hay mucha tecnología que puede ser amiga y verduga a la vez. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que vos no te olvides que en este caso, opinión personal, totalmente personal, tampoco tiene padres al lado que estén muy cuerdos, que digamos. Sí, totalmente. Porque, a ver, este señor será un talentoso. A mí nunca me gustó, pero la gente dice que es un talentoso. No olvidemos que también le falta una chaveta, porque dice cosas y hace cosas muy por el límite de la transgresión, hasta ha llegado a tener casos de abuso y demás, y de maltrato, más que nada, de maltrato. Y aparte, esta cuestión de que dio un comunicado, primero él, y dijo que bueno, que no le va a creer a la prensa amarilla cuando vio una persona muerta. No sé si era amarilla, violeta, no sé qué la prensa, pero no estaba... O sea, pobre pibe, estaba no tuvo un buen compañero como papá para que le vaya marcando el rumbo, ¿viste? Muy bueno ese punto. Él tampoco está muy cuerdo, y capaz que él tampoco tuvo a nadie que lo acompañara en su adolescencia. Bueno, y acá llegamos a estas instancias que son trágicas. Eso es por no acompañar. Totalmente. Porque el chico va en formación. Bueno, ¿qué le pasó al Piti Álvarez? ¿Qué le pasó al Piti Álvarez? Un genio de la música, un tipo talentosísimo, que ha tenido sus deslices con el tema de las adicciones y ha terminado matando a una persona. Entonces, hay un límite antes de esto. Hay alguien que te tenga que acompañar. Todo por la maldita droga. Exacto. ¿No? Y entre eso... No hay que naturalizarla. La mayoría habla de lo que es la ley de salud mental. Tienen que modificar un montón de cosas porque... Bueno, esto, ya mayor de edad no podés hacer nada. Como padre no podés acompañar, no podés internar, no podés hacer nada. Y es un problema, porque los adictos a drogas o al alcohol o a lo que venga, tienen que terminar internado en la misma. Pero no podemos hablar un tema serio lugar. Que Pulpo me haces unos ademanes. Mete la cuchara. No, es tremendo, no Pulpo. Es tremendo. Sí. Eso es un comediante tema, nato. Es un tema súper importante. Pero mira cómo digo que la gente naturaliza. Por ejemplo, hablaba con una persona el otro día, decía, bueno, en nuestra juventud fumábamos... cigarrillo y ahora los chicos fuman otra cosa. No, no hay que naturalizar. Exacto. El tabaco sí, ya sé, te genera un montón de inconvenientes de salud, pero no hay que generalizar, porque es un trampolín. Pero lo que ha pasado, lo que ha pasado con la bebida, que pasa hace muchos años. Los dobolu miran para otro lado, porque los chicos, ¿qué te dicen? Esto es totalmente sano. Sí, sí, sí, sí, sí. Es normal. En la prehistoria, a ver, claro. ¿Qué te pasa? No, vos ya. Claro. Lo mismo que pasó con la bebida. Es una planta. Sí, sí, sí, sí. Sí, ¿qué pasa con la juventud en Europa de toda la vida? La sí. bebida tremenda. Totalmente. Y acá está pasando lo mismo. Totalmente. Que la previa, que la bebida, que la bebida, que la bebida. Chicos, ¿se puede tomar una cerveza? Tranquilo, una, dos, ¿por qué 20, 30? O mezclar. O mezclar. Todos esos caminos llegan a un desenlace parecido al de nuestro amigo. Claro, y eso como de, a mí no me va a pasar. Claro. Sí, te puede pasar. A mi hijo no le va a tocar. Sí, te puede tocar. Sí, tenés que estar sí, atento, tenés sí. que estar alerta. Tenés que acompañar. ¿Sos papá de un adolescente? Bueno, a ver, viene solo a la escuela, va solo a la escuela. No, de vez en cuando presta pegate atención, una abuelita, claro. una vueltita, traelo, lo que hablábamos llevalo. Recién, estar, sí, llevar, sí, acompañar. Fijate sí, sí, las sí. actitudes. Sí. No, no, todo eso hace, porque después es tarde. Entonces hay demasiado que estar tarde. Demasiado tarde. Bueno, la verdad es que no tengo idea cómo llegamos a todo este. No importa. Un berenjenal, hicimos. Un berenjenal. Nos fuimos de fútbol. Nos fuimos. Es que es interesante lo nuestro. Y creo que lo de durmió. Fútbol está bien, porque se relaciona con casos de fútbol. Sí. Con todo. Mirá, con casos de fútbol. Pero, no, pero esto es lo que tiene. Esto es lo que tiene, no contaban hablando con mi astucia. De fútbol. Te vas a cualquier punta. Hablando de fútbol. Sí, yo sí. mucho de pelota no sé, pero sé de este caso de este señor Villa, que bueno, vamos, muchachos, ya se relaciona, se relaciona vamos. Todo. Si fútbol, le podemos bebé, llamar señor. Una a vez, Villa. Dos veces, tres veces. ¿Qué esperamos para sacar a esta persona que encima no es ni de acá? Y no le estamos bancando la cabeza para otra cosa. Chau, chau, adiós. Sí. ¿O no? Es cierto. Es cierto. Señores, ¿qué pasa con la justicia que no actúa de manera... Tal cual, ¿verdad? Tal cual. Porque ya lo habían denunciado a Villa. Sí, su esposa o su la persona que convivía con él. No es ¿por qué esperamos hasta que pase la desgracia para ir después? Claro. Eso es lo que porque pasa... Porque el argentino mira, es así. Me ha pasado de tener que, no te matan, que acompañar... No tener que acompañar personas complicadas, mujeres en una situación complicada, y lo que te dicen es, bueno, no, si no hay sangre, si no hay tremendo, sangre, tremendo. Es... No, me pasó. Tremendo. Claro. Pasó de tremendo. Llegar a acompañar, si no hay sangre, no denuncia, ¿viste? Es una constancia, claro. Bola, y, no, nada. Tenemos que actualizarnos. Entonces, no, ¿qué tenés que terminar en el hospital? Claro. Machucada. Sí, claro. sí, que te lastime o algo, entonces ahí sí. Qué bárbaro. Yo te digo que para eso hay unos chasquibuns, unos chascos, sí. que si a vos querés sangre, bueno, te pones todo así, por todos lados. Yo una vez se lo hice a mi abuela, era chica, ¿eh? Qué mala. Sí, re qué mala. Mi abuela tenía unos vestidos traídos de Italia, me acuerdo. Y bueno, una vez nos hicimos con mis primos y nos tiramos chasquibún de eso por todos lados. Y ella, ¡ay, ma pobre contigo! ¿Qué le pasó a esos chicos? Bueno, porque ella era italiana. Sí. Y otra vez en esas telas que tenía sí. ella, porque vieron que la gente de antes, esas telas aterciopeladas, sí. les tiramos un chasco de estos que se le manchaba todo el vestido, pero que al poquito tiempo se iba. Claro. Pobre, casi se muere la vieja. Sí, éramos malos, qué malos sí. que éramos. Pero era sano. Éramos sanos. Era sano. Éramos sanos. El fútbol, sano. Jugar a la bolita, ir a la escuela y cambiar la figurita. Claro. El trompo. Sí, señor, el trompo. Claro. ¿Usted qué jugaba, mi amigo? A la bolita. A la bolita jugaba. A la payana. A la payana. A la payana. A la payana, sí, yo las hacía. Las hacía con cuentas. Jugamos con pulpito. Jugamos con pulpito, escuchalo. Con pulpito. Chicos, no se olviden, usted que lo veo sin maquillar, no se olviden que hoy a las 20 horas tenemos función. Hoy a las 20 horas tenemos 5 entradas totalmente gratis para repartir, que valen por 2, son 10 entonces, y que estamos ubicados en la avenida TVNet al lado de Remedio de Escalada, en el Polideportivo. Ahí al ladito está el circo. Sábado y domingo tenemos 3 funciones a las 15, 17, 30 y 20 horas, todos al Circo Fox. Son las últimas semanas, creo que es la última semana, así que aprovechen de ir a este maravilloso última circo. Semana. ¡Cómo me encanta! Última semana, una maravilla. Ya hace como, ¿cuántos que están acá? Un montón. Bueno, pero van recorriendo los sí, en cada puerto un amor deja esta gente. No, yo ya ah, no, dije. Sí, acá tenemos acá tenemos dos personajes que son tremendos. Sí. Fundadores de Chile y Uruguay. Al señor que está allá. ¿Qué? Fundadores, escúchame. ¿En cada puerto un amor? Tremendo, sí. Tremendo. Ah, pero mira esa cara, mirá, tantos mirá hijos. Sobre todo Polvorita. Quedó mudo. ¿Qué dice el jefe? Que hable el jefe. En cada puerto un amor. Filmame esto, Néstor. Tremendo. Claro, nuestro, claro. Nuestro jefe tremendo ahí. Bueno. Que se calle ese también. Que se, que oh, sí, porque. Pero ni habla, ni habla. No, que y venga duerme a afuera. Contar. Me parece que duerme porque afuera. Porque tiene historias también. Bueno, ¿qué podemos pedir para distraernos un rato, bailar, cantar, zapatear? Los tenemos que ir y los vamos. ¿Por qué? Los ¿se vamos, va? Y porque, ¿por qué te vas? Porque tenemos. Yo por mí me quedaría. Pero me quedo acá en la radio. Pero tenemos que. Funciona a las 8 sí, más temprano. Se van preparando. Chicos, las 8, bueno, son las 5 y media. Los vamos con historia. Los bueno, vamos, los vamos dale, con historia. Se pide algo. Behind the music. Los vamos con historia, bueno. Vamos a trasladarlos a fines de los 80 a Alemania. Frank Farrier, un gran, pero gran productor que produjo a gente como Bonnie M y otros cantantes más, se le ocurrió porque tenía en mano un grupo de cantantes que hacían bastante bien su trabajo, con melodías, músicas muy pegadizas, pero a él, como buen alemán, le pareció que estos muchachos no eran del agrado o no iban a ser del agrado de la juventud para ponerlos en la tapa del disco. ¿Qué hizo? Buscó a dos chicos bailarines, alemanes también, que bailaban en los clubes nocturnos, se veían bien, pelo largo, morochos, altos, y les dijo, ¿ustedes no quieren participar de un grupo? Tienen que hacer la mímica nada más. Estamos hablando nada más y nada menos que la agrupación Milli Vanilli. Entonces los chicos dijeron que sí. Empezó el primer álbum, cuando se estaba grabando el segundo álbum, los que tocaban realmente empezaron a hacer un problema, porque ellos no querían estar más escondidos atrás, sino que querían estar en la tapa del disco y saber y hacer saber al mundo que Milli Vanilli no eran estos dos chicos, sino que eran ellos. Se armó tremendo bolonqui y en la entrega nada más y nada menos que del Grammy se destapó toda la olla, donde mucha gente, mucha juventud le tomó odio a Milli Vanilli y a los muchachos, pero en realidad fue todo un mal negocio que al final terminó todo en la nada. Vamos a hacer un 2x1. ¿Por qué? Porque cuando se termina el contrato con Milli Vanilli, el mismo Frank Farrier sale a la televisión a decir, no, estos chicos yo los contraté, una cara dura tremenda, yo los contraté para que hagan mímica, pero acá están los verdaderos. Y después se lanzó un álbum con The Real Milli Vanilli, los verdaderos Milli Vanilli, que fue un asco, que no pasó nada. Solamente tocaron y la pegaron con un solo tema, en un solo track del álbum, que fue Keep on Running. Pero no pasó nada porque ya había pasado todo este problema. Ya la juventud estaba enojada, las emisoras estaban enojadas. Entonces ya se había hecho el problema. Problema que después fue moneda corriente, porque después hubo problema con Black Box, con Technotronic, con la INC Music Factory, por el mismo problema, que habían cantantes que cantaban y ponían a modelos hermosos a hacer la mímica. Así que todo este problema de Frank Farrier después fue moneda corriente. O sea, el mundo de la música tiene esas cosas lindas y esas cosas feas. Vamos a escuchar a Milli Vanilli, que Milli Vanilli le pusieron ese nombre. La gente pensaba, ¿quién es Milli? ¿Quién es Vanilli? Y no, lo que pasa es que hay una discoteca muy famosa en un pueblo de Alemania, de Frankfurt. Hay una discoteca muy, muy, muy pegadiza, muy famosa, que tiene años y se llama Milli Vanilli. Entonces Frank Farrier dijo, vamos a poner Milli Vanilli. Ellos sonaron con su primer álbum, Out for Nothing, todo o nada. Esto es Girl You Know It's True, si está por ahí. Creo que es uno de los temas más reconocidos en el alrededor del mundo. Y luego vamos a escuchar Keep It Running de Real Milli Vanilli. Que eso no, con eso no pasó absolutamente nada, pero bueno, esto fue así. Lo que pasa es que el hombre, para mí, hizo un mal negocio. Esto es del primer álbum. Ellos son los chicos que hacen la mímica. De Milli Vanilli, 1989. Este tema la pegó en todos lados. El mundo entero bailó con Milli Vanilli. Esto es Girl, You Know It's True. Chicas, ¿sabes qué es cierto? Hasta el viernes. Hasta el viernes. Mine. All mine is my desire. Cause you contain a quality that I am mine. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Bueno, se nos fueron los payasos. Solamente quedamos las dos. Bueno, payasas. Quedamos otras. Otras payasas. Pero bueno, nosotros somos un poco más discretas, ¿no? Llegamos a la media, casi no, ¿por qué digo casi? Sí, justo a la media hora del programa, antes de terminar. Ah, ¿o no? bueno, sí. Son 5:30, nosotros nos vamos a las 6. Falta poquito. Entregamos siempre antes porque una vez Pulpito nos retó, hizo ver los manejos de la radio. Larguen un poco el micrófono, sí, no se despiden más. Bueno, al principio estaba comentando que cómo habrá pasado Andrea. ¿Vos tuviste novedad de Andrea? Yo nada. La verdad que para mí es como que ciclón de la tierra se la tragó. No sé si la censaron. Una esa. Y con el ciclón, el ventarrón que hubo. ¿Viste en la costa? ¿Estará bien, Andrea? No sé, por eso. Andreita, no, si estás ahí. No tuve novedad de Andreita. No sé si tenés señales de humo. Bueno, no sé si llegan acá las señales. No sé, de humo. Pero algo, porque llamá, la verdad que mandanos un chiflido. A ver, algo. Si nos cuenta cómo la claro, pasó. Por cómo le fue con el ciclón en Mar del Plata. ¿Qué me cuentan lo de Uruguay, chicas? Increíble el temporal de Uruguay de espuma. Sí. El tornado, no era tornado, era... Pero sí. Acá fue mucho viento también, ¿eh? Ese terrible. Día era imposible salir. Yo digo, ¿se estará cambiando el clima? Y sí. Sí. Y sí, bueno, se nos viene bueno, el hombre del Caribe también, para acá, ¿no? El hombre fue... es muy, muy responsable de esto que sí, está pasando. Sí, esto pasa absolutamente, por porque vos fijate que hemos destruido la naturaleza. El cambio es muy grande, bueno, Vero. Y así nos va, ¿eh? Sí, sí. Así nos va. Yo creo que lo mínimo que podemos hacer, el llamado a la solidaridad, es cuidar un poquito más nuestro planeta, ¿no? Sabés que estaba mirando, viste, estos chinos que tienen estas cosas como todo ingenioso para que te soluciona todo, te lava todo rápido, te acomoda todo rápido, unas cosas que yo digo, ¿cómo todo hace? Rápido. Todo rápido y todo va rápido. Y cómodo para nuestro manejo en la casa, ¿viste? Sí. Y también, y tenía uno que también iba separando para poder clasificar todo. ¿Viste? Orgánico, lo no orgánico, lo de vidrio, todo lo... Yo decía, bueno, vos tirás la basura, así es una cosa de loco. Yo la verdad que pero no tengo paciencia. Yo no tampoco. Pero deberíamos. Por eso te digo, yo tampoco. Ayer hablaba, ayer miraba Crónica, ¿viste? Que, bueno, cuando quiero mirar algo que me apasiona... Sí. ¿Y qué quisiste? Crónica. ¿Y qué? Cuando decíamos, ¿y qué quisiste? Crónica, sí. Mirá que vos tenés a veces algunas crónicas. Yo tengo crónicas en vivo y directo. Sí, pero bueno, a veces me faltan, voy a crónica en televisión. TV. Entonces había un reciclador, porque ahora ¿viste? Son recicladores, que era un señor que andaba con un carrito y reciclando la basura. Y él decía, le pedía a la gente que por lo menos las botellas no las guarden o no las tiren en la misma basura donde tiraban todo, porque a ellos les cuesta mucho limpiarla. Claro. Y de eso vivían. Sí. Entonces decía, la importancia, nos explicaba este humilde señor, la importancia del reciclaje. La importancia de tirar en una bolsa los plásticos, tirar en otra bolsa los papeles, sobre todo los plásticos, ¿no? Que ellos se manejan mucho con el reciclaje. Ah. Y nosotros no sé si verdaderamente tomamos esa conciencia. No, lo que no... Los argentinos no tomó todavía conciencia de lo mal que estamos haciéndole al planeta, ¿no? Creo que sí veo que la juventud va... ¿Viste? Ellos... van agarrando algo que nosotros no estamos acostumbrados a todo esto. Y nosotros somos de otra época. Sí. Nosotros somos de otra época. Los chicos viven de otra manera. Los chicos... De cómo cuidarse, de qué comer. Ay, totalmente. ¿Viste? Me lo noto a veces que... O, por ejemplo, ahora que hablabas de los artistas, vos sabés que en Ciudad de Buenos Aires sacaron como una tarjetita para que puedan hacer recorridos artísticos. Ajá. ¿Viste? Entonces, como de descuento, con lo mínimo, pero tenés como para adolescentes, ¿viste? Mirá. Que es, y bueno, y por ejemplo, que también todo el mundo, ¿viste? Medio agotado porque le interesa. Le interesa al adolescente. Y bueno, ahí está. Y son cosas que capaz que nosotros, ¿viste? No le dábamos. Pensamos tanto. Que no, que los chicos no. Igual a mí me sorprende la cantidad de adolescentes vegetarianos. Sí. Hay mucha cantidad. Uno, por eso te digo que cuidan la comida, que van con la viandita, que se acostumbran. Bueno, capaz que también pasa que de que los padres uno, se lo preparan. Viste, las madres se lo preparan, van mucho, a los colegios con su... No, no, él es vegetariano, ella es vegetariana. Pero digo, ¿por qué esta cosa? Bueno, que tiene que ver, ¿no? Con una cultura, con una crianza, con una manera de vida, con... Yo te digo que igual, viste, que tenemos que estar un poco a dieta del asado, un sí. poco nos tenemos que... Bueno, dejar. A dieta estamos del asado porque... Ah, por eso, forzoso, estamos, entonces sí, yo creo que nos vamos acostumbrando sí. A más verdura y más verdura. Verduritas, sí, claro. Hablando de todo eso, nosotros vamos a hacer empanadas para el 25 de mayo acá a la escuela. Ah, cierto, que me le decimos dijiste. A todos los vecinos que quieran colaborar, ya tiro el mangazo. Sí, sí, sí, que es el con miércoles. Con un kilito de carne picada, que no nos viene mal. Sí. ¿Eh? Compramos, tapa de empanada, claro, que hacen, porque ¿sí? necesitamos comprar cosas. Bien. Compramos las pizarras, compramos que necesitamos comprar los clavos. Contá. Compramos las pizarras, 6 pizarras de estas blancas, ¿no? Que se borran, tipo se usan con fibrón, ¿no? Con fibrón. Tenemos que colocarla, comprar los tornillos y todo. La empresa donde la compramos ni siquiera nos regaló los borradores. Qué mal que estuvieron, ¿no? Mira, aunque sea un fibrón. ¿Nada? Yo pensé que venía con todo. Ni un fibrón, ni un borrador. Así que le digo a esa empresa que si nos está escuchando de parte de la secundaria, nos tiene, por favor, nos manden algo. Mucha plata, ni siquiera un borrador chiquitito para decir, bueno, que... Bueno, pero ¿viste? Vos pensás que te ahorrás ahora te ahorrás de las tizas. Totalmente. Bueno, pero la gente más quiere, de las más tizas y de los profes que tengan alergia, que viste, así no te faltan los chicos. Totalmente. Bueno, hacen, por todas esas cosas que nos hay faltan, que sacar. Vamos por la tele ahora, bien. Por la tele grande, y hasta que yo no la tenga no paro. Está bien. Por la tele grande para mis pibes, para sí. mis pibes. Porque en noviembre se viene el Mundial y yo quiero que todos vengan a la escuela a mirar el Mundial. Entonces vamos por la tele 60. Después si tenemos que bajar, bajamos a 55 bueno, pulgadas. Pero por ahora queremos la de 60. Bien. Sí. Y bueno, ya tendrías que estar pidiendo a ver quién te da a crédito. A ver, señora, a ver quién hace un favorcito, ¿no? Alguna sí. casa de arte. Alguna casa de por acá que le artículo pague. Artículo doméstico, que le claro, que nos done. Y ni hablar. Que nos done, ¿no? Sí, alguna telecita sí. por ahí. Bueno, pero por lo pronto vamos con nuestras humildes empanaditas que vamos a vender el día 25, que les digo a la gente del barrio. Y esto pasa por no tener un padrino. Vos ¿viste? Tenés que tener el colegio, un padrino. Sí. Alguno se podría ofrecer, alguna empresa, ¿no? Pulpito. Ah, ¿la dona Radio Box? Sí, Pulpito de Radio Box va a ser nuestro padrino y va a donar todas los kilos de empanadas. Los kilos mirá de empanadas. Vos. Bueno, pero yo aprovecho, tiro el chivito, tiro el chivito. Que nuestro acto, el de la secundaria, donde vamos a tirar la casa por la ventana, no lo vamos a hacer afuera porque hace mucho frío y tenemos que suspender y tenemos que estar con 4 ojos los pibes en la calle. ¿Qué día y qué horario? Todo. Lo vamos a hacer el día 27, bien. Turno mañana a las 10 de la mañana y turno tarde a las 13:30. Va a haber baile, hay chicos que van a tocar violín, piano, guitarra. Los profes va a haber show. Va a haber show, los profes van a bailar, chicos que van a cantar. Va a ser una verdadera fiesta. Y hay unas mamás que nos van a amasar unas empanaditas, así que la señora de Castaño les mando un beso una enorme, grosa, que ella nos va a amasar ayuda, las tapas y nos va a hacer las empanaditas. Así que bueno, le decimos a los papás que vengan a colaborar, vamos a dar choco caliente, bien. Gratis, choco y tortas fritas gratis, bien. Hechas por Claudingui. Así que los esperamos, pero no solamente a las familias de la escuela, al barrio. Sí, sí, sí. Abrimos la puerta a la comunidad. Bien. A la comunidad. O sea, vamos a poner un cartel, puede ir la gente del barrio, puede ir Aida, puede ir Pepa, puede ir Flora, puede ir todo el mundo, puede ir al acto de la secundaria, porque es de la comunidad. Perfecto. Viste que a mí me gusta hacerlo en la calle. Sí, pero esta vez, bueno, no me animé. Hace mucho frío. Ya van a venir otras cosas. Aparte, para estamos hacer. Con estamos con algunas cuestiones sociales que todavía venimos de la pandemia y estamos limando un poco con los chicos. No, y viste que hay, volvieron algunos casos claro, que hay que cuidarse, así que claro, bueno, un poco están, más adentro. Los chicos entonces, están como ¿no? esta cosa de disfrutar a full y a flor de piel, esta cosa de la libertad, viste, sí. la libertad para todos los lados. Y bueno, tenemos con él, no tenemos mucha gente, o sea, mucho personal y tenemos miedo que alguno. Sí, sí, sí, sí. Cosa sí, que sí, nunca sí. pasó, pero. Pero prevenir. Claro, prevenir, porque este año notamos que fue un cambio. El año pasado, que veníamos de plena pandemia, había como un parámetro en los pibes. ¿Viste? No fue pero tanto. No, yo creo que pero era... fue cambiando, sí, ¿eh? Sí, la cabeza va cambiando. Fue cambiando, fue cambiando. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a hacer también el acto. Va a haber que adaptarse. Sí, también, sí, pero... sí, sí. Sí va a haber que adaptarse. No, no sé si ellos a vos o vos a ellos. Totalmente. Sí, ya me dijeron que yo me quedé en la prehistoria, me dijeron los pibes. Bueno, vos estás vieja, Vero, me dijeron. Bueno, y sí, pero... Así me dijeron. Para... Vos estás vieja, Vero. Le digo, jamás les voy a permitir que me digan vieja. No, loca puede ser, pero vieja ya nunca. No. Bueno, pero ellos, bueno, tienen, miran su perspectiva desde otro lugar. Les quiero decir también que íbamos a hacer locro, sí, pero lo es vamos a dejar para el 9 de julio. El locro lo vamos a comer el 9 de julio. Bueno. Todo no se puede. No, todo junto. Todo no se puede. No, no, no. Así que los papás no tienen 20 manos, así que ahora hacemos las empanaditas. Y el 9 de julio arrancamos con el locro. Bien. Y pastelitos. Y le eché. Bueno, ya me pasé todos los chivos. Está bien, vas preparando. Todo, hay que ir voy preparando la venta. Sí, sí, sí. Ah, y les digo, aparte, le digo a toda la comunidad, ahí sí, prepárense porque el día 24 de junio tenemos la Feria Institucional de Ciencias. Así que también con cosas maravillosas que hacen los pibes. Bien. Los pibes hacen unas cosas que, no sé, a veces son increíbles. Bien. Así que los esperamos a todos. Aparte de eso, no paso más chivo, porque si no me van a decir que vengo acá solamente a pasar chivo a la escuela. Bueno, no, bueno, para un poco, no. Es así, no. Pulpito, viste, lo veo contento. Y bueno, no sé. Lo veo contento porque mirá, me está contando ya los kilos de carne picada que nos va a donar. Sí. Especial. Especial. Ya está. Especial, dijo Pulpito. Claro, bueno, imagínate, Radio Box nos va a donar. Algo tiene que ver. Sí, aunque sea la 200 propaganda. Gramos de cebolla, aunque sea, para poner. Bueno. Pasa de uva, dice Pulpito. No podés ser tan miserable, Pulpito. Aunque sea 200 gramos de carne picada. 100. Bueno, ahí está. Transamos en 100 gramos de carne picada que nos dona Pulpito de Radio Box. Y ahora. Bueno, escuchamos un poquito. ¿Escuchamos? ¿Qué escuchamos? Y bueno, ahora. ¿Vamos con Diego? ¿Con Diego? ¿Con Diego, Diego Torres, Maradona? Que está con COVID, ¿viste? Diego que hay Torres muchos está famosos con COVID. Con COVID. Sí, está con COVID. Y sus recitales también los pasó para otra fecha porque, y bueno, tenían que mamá no podía presentarse. Color, así esperanza. Que, y hay de todo, sí. Así que pasó todo para fin de mes casi los días. Bueno, para eso cuando se reponga, Dieguito. Y ahora vamos a escuchar una canción de Diego Torres. Y la escuchamos así. Ladies and gentlemen, good morning. What a beautiful day to be alive. You know we only bring you the greatest and the smoothest. And today, a great number by Diego Torres. And Matthew. Diego, a eso de las 8 y 10. Siempre un poquito retrasado. Y el trabajo todo acumulado. Me encontró con un chef y otra vez. Sua cara de poucos amigos. Sempre tem problema comigo. Sigo dando vueltas sin saber qué hacer. No sé qué me espera, algo va a suceder. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Para sentirme libre, libre, libre. Para quedarme solo, solo, solo. No necesito visa, ni tengo prisa. Porque no importa tanto dónde voy. Para sentirme libre, para quedarme solo. Voy a cambiar de rumbo y en un segundo así descubro todo lo que soy. Quiero ser libre. Situación, veo cuánto tengo en mi

Bueno, hemos llegado 6 menos 10 de la tarde del día viernes. Se puede, Vero, ¿eh? Se puede, sí, del día puede. Viernes 20 de mayo del año 2022. Bien. Por hemos lo llegado menos hasta acá. Este viernes llegamos. Hemos llegado hasta acá. Hemos estado. No sabemos qué pasa con el 27. No sabemos. No, el 27. Veremos. Vengo media complicada. Voy a tratar, si estoy entera, de venir. Voy a ¿Y tratar. ¿Qué pasa con el 27? Y el 27 tengo dos actos, dos conducciones. Dos. Tengo. Ah, es el 27. Es el 27, sí. Bueno, yo quiero unas empanadas. Entonces. Sí, prometo traer empanadas hechas por Doña Castaño. Doña Castaño, sí. Ah, y también mangueo, ya que está grasa. ¿No tenemos grasa? Claro, grasa. Tiene razón, al 27. No tenemos grasa. Vamos a ver, nos han prometido, aparte, antes del 20, antes del viernes 27, en la escuela, en ambas escuelas, en la EP8 y en la EP19, tenemos un gran evento. A ver, ¿cuál? El día martes 24. Señoras y señores, fanfarrias. ¿Tenés fanfarrias, Pulpito, ahí? Poné fanfarrias. Fanfarrias, poné fanfarrias. Así, cosa, una cosa grosa poné. Una fanfarria, porque el día martes 24 de mayo del año 2022, luego de casi 3 años de cagarnos bien de frío, ¡vamos a tener el gas! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! Costó, pero lo logramos. Bueno, posible, digo posiblemente, ¿no? Bueno. Una fecha que nos dieron. Exactamente, tiene que cumplir, porque la gente cumple. Vino el Señor y nos dijo, el día martes 24, de 8 a 17, vengo y te lo instalo. Bueno. El señor de Metrogas. Todo el día. Todo el día. Está bien. Así que vamos todavía por Metrogas, que el día martes va a venir a instalarnos el gas y vamos a estar calentitos. Ay, cómo me gusta ese tema de mentiroso. Pero no al señor del gas, no al Metrogas, no. No, al Metrogas no. De ninguna manera. Por ahora le creemos. Exactamente, yo le creo. Al señor de Metrogas. Vamos a creerle, sí. Tiene que llegar el 24, años y medio, sí. Bueno, le creé un año y medio. Sí, poquitos días, falta, poquitos días. Nada días. Más. ¿Para qué nos vamos a estar peleando, señoras sí. y señores? Si vamos a estar bien. Y si no, nos traemos un poncho. Y si veremos qué pasa después del 25. Después del 25, el 26, viene asomando. El 27 se va a acordar el señor de nosotros. ¿Se acuerdan de esa canción? Y del sol del 25 viene asomando. Y acá el pulpito está diciendo que no marchando. Ah, tema. Bueno. No, bien. Verito, como siempre, no sé de dónde saca esas canciones. ¡Qué bien payo! Qué bien payo yo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, yo nací sangre payadora. Payadora. Sí, payasadora. Zapayo, qué bien payo. Bueno, no sé. Bueno, Verito, no sí. nos queda otra. No nos queda otra. Estamos en lo último del programa. Y tenemos nosotros que despedirnos siempre nos, hasta claro, el día viernes. Siempre nos retan que nosotros nos tenemos que ir. 5 minutos ratito, antes. 5 minutitos antes. Sí. No sé por y qué venir te pasás. También 5 minutos. Bueno, porque a veces... Mirá, no sé por qué te pasás y por qué llegás 40 minutos tarde. Ah, bueno, no sé. No sé. Hay que, no sé, me tendré, hay que aclarar. Me parece que vas a tener que acá fijarte, ajustar tus horarios. Porque no estamos entendiendo. Y casi hoy, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Mis amores, gracias. Cualquier cosa que necesiten, me cruzo y las ayudo para el día de las empanadas. Total, uno por una empanada es capaz de hacer cualquier cosa. ¡Vamos a ir a todavía! El 9 de julio, el 12 es mi cumpleaños, así que festejamos. Bueno. Les mando un beso, gracias. Estoy un poquito triste porque falleció mi perrita hoy a la mañana, así que estoy media pachuchienta. Beso para todos, gracias, buen fin de... Bueno. Aida, te mandamos un super beso desde acá, desde Radio Box también. Y bueno, espero que este dolor pase pronto. Y te vamos a llamar para que seas partícipe del acto y te vamos a regalar empanadas para tu cumpleaños. Te lo prometo. Y nos vamos con esta linda noticia que nos dio Aida de que va a venir y con esta triste noticia que nos compartió también de la pérdida de su perrita, que super ella rica. Estaba muy arraigada a su perrita. Y nos hablaba mucho de su perra. Sí, sí. Así que bueno, Aida, te mandamos un beso enorme. Muy